Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en el primer trimestre de 2013 y el título de la lección es Los Orígenes. Está con nosotros el profesor Fernando De Lucchi, quien es profesor formado en la materia de biología, también es graduado en teología y también es magíster en docencia universitaria. Bienvenido, profesor Fernando. Gracias por la invitación, estamos para servir. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, quien es profesor de teología en la Universidad Peruana Unión, actualmente es el decano de la facultad. Él tiene una maestría en mención en las Sagradas Escrituras, en estudios de paleontología. Vamos a agradecer también su presencia. Muchas gracias, pastor. Rápidamente vamos a iniciar este primer estudio. Este primer bosquejo, el título del bosquejo es Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a dar inicio entonces a nuestro bosquejo de la lección de escuela sabática. Por favor. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad. Rogamos tu presencia en el estudio de tu palabra. Acompáñanos por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente estamos ahora entrando en la primera parte de nuestro bosquejo, que es la motivación. Yo tengo aquí en mis manos un reloj casi artesanal, un poco moderno, como ustedes pueden ver, tiene una pila, tiene un diseño preparado por quien lo creó. Pero este reloj no vino a la existencia por casualidad. Nadie se le ocurriría decir, bueno, es un proceso, se cayó un pedazo de tierra o de barro, algunas piezas cayeron encima, de pronto hubo una mezcla de circunstancias, situaciones que terminaron haciendo de este reloj lo que es. A nadie se le ocurriría un asunto así. Pero nosotros sabemos que este reloj tuvo que tener una mano creadora. Alguien que pensara, planificara, ideara y finalmente construyera ese reloj. ¿Qué sería del ser humano un asunto, una estructura viva, muchísimo más compleja, si nosotros pensáramos que fue fruto de una casualidad evolucionista? El tema de esta semana es específicamente la creación es la verdad fundamental en las Escrituras. Ese será el foco principal. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Esta semana nosotros queremos apenas definir dos puntos concretos en relación a la lección. En primer lugar, la primera parte, Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y la segunda parte, la Biblia no trata de poder demostrar que Dios existe. Ella ya asume, admite que la verdad, esta verdad de la creación es verdadera y evidente. Dos cosas concretas. La primera pregunta que nosotros queremos hacer rápidamente al pastor Edgar es, ¿quién es el Dios creador presentado en la Biblia? ¿Y por qué eso no es importante para nosotros los seres humanos? Pastor, permítame leer dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17. Allí el apóstol dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Interesante porque aquí Dios se presenta como el eterno, el que no tiene principio y no tiene fin. Y en el otro texto de Colosenses, en el capítulo 1, verso 16, se añade un poco más de información sobre este tema. Dice allí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, ¿no? Y ese todo es todo. Fue creado por medio de él y para él. En los dos textos Dios es presentado no solamente como el creador de todo lo que nosotros encontramos en este planeta, sino también como alguien que tiene contacto con la creación que él ha creado, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que la sostiene, la mantiene, pero particularmente en relación con nosotros como seres humanos, él está cerca de nosotros, somos su imagen de alguna manera, y él nos sostiene vivos. Así que el Dios que es presentado en la Biblia es un Dios especial, es un Dios tierno que se relaciona con nosotros, es un Dios que sostiene la creación que él ha hecho. Un Dios que está completamente involucrado en lo que él hizo. Y una segunda parte de nuestro bosquejo es que la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. Ella ya asume, ella admite esta verdad como cierta y evidente. La pregunta sería entonces, ¿existen evidencias lógicas que el universo fue creado por Dios? Hay muchas evidencias. La gente se pregunta cuáles son. El sistema planetario solar, conformado por todos los planetas que conocemos, el único que tiene vida y que da evidencias de un propósito, de un diseño, es nuestro planeta. Entonces esto, dijimos, Mercurio, imposible la vida, demasiado cerca al Sol, sin atmósfera, etc. Venus lo mismo, una atmósfera horrible de 500 grados con gases sulfurosos. La Tierra sí. Aquí todo está planificado, organizado. El siguiente planeta es Marte. El Curiosity, este robot en Marte actualmente, es el planeta que más se parecería a la Tierra y donde más perspectivas de vida podría haber, ¿no? Está completamente vacío, ni una biomolécula. Y los demás, de los asteroides hasta Júpiter y los demás, es imposible también la vida por la tremenda distancia, la falta de calor, la falta de luz y una serie de cosas. Vamos a pensar que somos suertudos los terrícolas y si nos ponemos a considerar, por ejemplo, evidencias lógicas, la distancia del Sol a la Tierra, 149.6 millones de kilómetros, es justamente la distancia exacta para que no nos muramos de frío ni tampoco nos achicharremos con el calor. Y el Sol que tenemos, hay muchas clases de estrellas, binarias, eruptivas, cefeidas, etc. Pero nuestra estrellita es una enana amarilla que justamente tiene un volumen constante de luz y calor, no varía, no nos produce grandes dificultades. Y acá canta el pajarito, los enamorados se besan, bulle la vida, hay hermosura, cosa que no hay, ya esto está demostrado, no hay en ningún otro planeta. Esto nos hace pensar entonces, no pensamos que somos los únicos seres vivos y menos seres inteligentes en todo el cosmos, no. Pero esto es una muestra dentro del sistema solar de que hay una organización maravillosa, ¿no? La atmósfera del Sol, por ejemplo, la atmósfera del Sol da calor y todo lo demás. La atmósfera de la Tierra tiene todos los elementos químicos necesarios para que surja la vida. Marte no lo tiene. Y así por el estilo, ¿no? Como el Sol, este motor, es el que da los vientos, las lluvias, los climas, la inclinación de 23 grados 27 minutos de la Tierra, permite las cuatro estaciones anuales. Y todo funciona de una forma tan maravillosa. Nosotros necesitamos minerales, vitaminas y otras cosas. ¿Dónde están? Están en el suelo. Pero algo, llámelo como quiera, para nosotros es Dios, hace que esos minerales sean sustraídos de la Tierra, del polvo del cual hemos sido formados según las Escrituras, y entonces nos las entrega ya servidos con sabores, aromas, ¿no? Y nos ha puesto alguien, por decir Dios, ¿no? Nos ha puesto sensores para saborear olores, sabores, ¿no? Aromas y una serie de cosas, justamente para una cosa que nos va no solamente a hacer disfrutar, sino va a incorporar sustancias químicas que van a ser sumamente útiles para continuar una vida normal. Si respetamos las leyes naturales dadas en las Escrituras, esto funciona. Yo podría decirlo tal vez en otro momento, ¿por qué creo tanto en eso? Evidentemente tenemos una clara evidencia, redundando la palabra, de que hay una mano detrás de toda la creación que fue establecida. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Al aplicar todo este tema de la creación de la mano de Dios interviniendo en la humanidad, la pregunta sería ahora entonces, ¿qué esperanza nos trae la comprensión del hecho de que el mismo poder creador del universo está a disposición de todos los que creen? La respuesta es mi experiencia personal. Yo viví, pasada la mayoría de edad, sin Dios. Era ateo, materialista, hasta el tuétano, como diríamos. Pero tenía una vida infeliz, tenía un vacío existencial. Yo creía solamente en la materia y la energía, nada más, el espíritu no existe. Pero tal vez en otro momento podré detallar qué fue lo que pasó. Cuando yo entendí que el espíritu sí existe y que es tanto o más real que la materia y la energía. Entonces para mí se abrió un horizonte recién. Si existe un Dios, si existe un ser que ha diseñado el universo y que hace todas estas maravillas, recién para mí la vida cobra significado y la existencia. Quiere decir que hay un Dios, entonces existe una razón para vivir. Yo estaría bajo tierra hace décadas atrás, pero el hecho de comprender que existe el Espíritu, que existe Dios y que existe un diseño, eso me ha permitido evitar la muerte. Yo estaría, como dije, ¿no? Ya no existiría. He cumplido 80 años y sigo practicando deporte. Yo voy a los médicos, me piropean. Esto. Su brevete, sí, ¿qué es lo que dice? Sí, mi brevete, como usted ve aquí, dice, no sé si van a ponchar, aquí dice, sin restricciones. Quiere decir que hasta esta edad no tengo defecto de vista, ni de oído, ni de reflejos, ni de psicotécnico, ningún problema. Soy sin restricciones. Pero ¿eso qué tiene que ver con la creación? De reconocer que Dios es creador. La pregunta es, ¿qué influye en mí? Y yo digo, el gozo. Yo agarro mi bicicleta de carrera, full equipo, y me disparo por la Panamericana Sur con otros ciclistas también, más o menos coetáneos conmigo, aunque yo soy el mayor. Y digo, qué hermosa es la vida, Señor, sabiendo que tú me ayudaste a quitar los vicios que tenía, exacto, que me estaban destruyendo. A cobrar salud, a comer lo que debo comer, beber lo que debo beber, ¿no? Y tener toda la orientación necesaria. La vida realmente es hermosa, yo la disfruto mucho. Eso es lo que influye en mí. No digo la fe, la seguridad de que Dios existe. Amén. Y esta es una de las mejores evidencias, el testimonio personal de un Dios vivo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros vamos a decir ahora la actuación, es decir, nosotros vamos a tener que actuar. ¿Cómo respondemos ahora al estudio de la lección? La parte cuarta, actúa. En esta última parte de la actúa, la creatividad, nosotros queremos encerrar esta lección tomando decisiones, porque si la lección no se llega a una conclusión práctica para mi vida, para tu vida, la lección no tendría sentido, sería apenas una comprensión de algún tema. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para que sea feliz, para que haga la voluntad de Dios. Pero el pecado hizo que el ser humano se alejara de la voluntad de Dios y de los caminos de Dios y comenzó a sufrir las consecuencias de estar distante de Dios. Porque el ser humano no fue creado para vivir aislado de Dios. Comenzó a comer cosas que no debía comer, comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Y entonces cuando el diablo mira para el ser humano, dice, ahí está la criatura de Dios. Ahí está la creación de Dios, una persona tirada en la calle después de una noche de bebidas. Dice, ahí está la imagen de Dios, distorsionada. Para eso vino Jesús, para recuperar la criatura humana, para que nosotros pudiésemos ser evidentemente el reflejo de la creación de Dios. Yo quería en esta ocasión, para cerrar esta lección, que podamos tomar una decisión. ¿Cómo nosotros podemos volver a ser las criaturas de Dios, en las manos de Dios, para vivir como Dios quiere que vivamos? Una forma sería que nosotros lo busquemos en la primera hora de cada mañana. Antes de buscar nuestras propias realizaciones, busquemos la realización más importante, que es estar en armonía con Dios, volver a nuestro Creador, como lo hacía Adán cada día que iba a la presencia del Creador. ¿Por qué no tomas la decisión de poder encontrarte con tu Creador todos los días y entonces poder ser abrazado por Dios, conducido por Dios, y entonces no podamos sufrir la destrucción ni la maldad fruto de estar separados de Dios? Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque venimos de la mano de Dios. Pero también tú quieres guiar nuestras vidas cada día. Ayúdanos a buscarte todos los días y hacer de ti nuestro Creador y sustentador. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.